estamos con los chicos de Iliana en el piso. Bueno, vamos a saludarlos por sus nombres. Diego, Lucas y Pato. Pato. Bueno, chicos, primero les quería preguntar, pregunta que se deben hacer todos, ¿cómo surge la banda, no es cierto? Cuéntenos un poco, a ver, cómo bueno, se forman. La banda empieza después de la disolución de otra banda que hacíamos tributo a Pearl Jam. Nosotros tres, bueno, se disuelve esa banda, empezamos un proyecto con Diego y al poco tiempo, entre ida y vuelta de buscar cantante todo, conseguimos un cantante, empezamos a tocar con un chico que se llama Emanuel, que toca en otra banda amiga ahora, y bueno, se disuelve esa formación, vuelve Lucas y entra Miyagi, que es el cantante que en este momento está trabajando. O sea que son como una especie de mix de bandas. Sí, pasamos por un montón de formaciones hasta que, bueno, llegamos a esto que es la formación final. ¿Tuvieron varios vocalistas, me dijiste entonces? Sí, tuvimos mujeres y... Ah, mira, qué interesante. Sí. De mujeres a varones. Bueno, no sé, ¿cuándo surgió la banda en sí? ¿Desde cuándo hace que están así por los escenarios? Y la banda empezó más o menos en el 2003. Por ahí, que empezamos a tocar con un tributo a Guns N' Roses. Ajá. Y después pasó, bueno, el tributo a Pearl Jam, que ya empezamos a meter temas propios. Y bueno, está la Iliana, que es la formación que debe tener 4 o 5 años. Ajá, sí, bueno, ustedes dijiste que se inspiran también en Guns N' Roses, en sí. Nirvana, puede ser que... Nirvana también, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Son Garden. Hacen covers de ellos y también... Hacemos unos temas de los Pilots, de Son Garden y de Kiss. Hacemos un tema de eso. O sea que el género bien definido es hard rock. Sí. Mezclamos un poco el hard rock, el grunge, lo alternativo, tratamos y lo hacemos lo que nos gusta, lo que sale. Bueno, chicos, queremos saber por qué el nombre, por qué eligieron Iliana. Lo mataron. El estudio del nombre, no, es muy... trae malos recuerdos, sí. Nosotros al principio del programa pensamos algo de Indiana Jones, no sé por qué se... No, porque bueno, pero todo, la mayoría... ¿Tiene algo que ver? No pensamos en eso. ¿Nada? No. Es muy personal la historia, ¿no? No personal, pero ya la persona que está involucrada no forma parte. Bueno, entonces lo obviamos a la plaza. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, para que no... Bueno, chicos, ¿por qué les fue tan difícil encontrar una voz para la banda? ¿Por qué tardaron tanto? El tema de la voz es muy particular para el estilo por ahí que nosotros hacemos. Teníamos un vocalista que canta muy bien, canta muy bien porque sigue cantando, pero no iba tan acorde a lo que nosotros por ahí hacíamos. Y bueno, a Miyagi, que es el cantante de hoy en día, lo conocíamos hace rato por otras bandas y tenía un estilo de voz que iba muy pegado al estilo de nosotros. Entonces lo vi una vez en un boliche tocando, se bajó y nos pusimos a hablar ahí. Lo secuestró. Sin audición. Y ahí no se... ya se fue mal. No, pues ya lo conocíamos de otro lado. Estamos. Bueno, chicos, también sabemos que ganaron un premio en García. Sí, bueno, el premio lo ganamos con la formación anterior, que era con Manuel Fiorini y Lucas. Que... Ajá. Era el cantante de antes y el baterista de antes. Ajá. Bueno, ¿en qué año fue eso? 2009. Y para su carrera, digamos, su trayectoria, ¿qué significó este premio? O sea, ¿cambió algo? ¿Les dio más inspiración? En realidad, creo que nosotros, sí, es como que te da un empuje como para seguir y que lo que estás haciendo está bien. Igualmente... el empuje ya lo teníamos y fue más que nada un reconocimiento de todo lo que pasamos por el hecho del cantante. Pasamos muchas malas ondas en ese tiempo y no llegamos a dar con la tecla con ese tema, y bueno, fue un buen reconocimiento para que sigamos dándole para adelante y seguimos la nuestra. Si bien los cantantes, quería aclarar algo que decía Pato, fue difícil por el hecho de que no queríamos una voz que no se parecía a ninguna, que no haga covers, que no sea igual a Guns N' Roses, que no sea igual a Alice in Chains, y que sea nuestra. Que tenga un sello. Exactamente. Particular. Y por suerte encontramos con el Milla. Bueno, no sé si quieren contarnos sus trabajos o si tienen proyectos nuevos para el futuro, que tienen... Trabajo particular de cada uno. No. Los trabajos que han hecho... Sí. Bueno, ahora tenemos un tema que casi ni lo presentamos solamente por el Face y por la página oficial de la banda, pero no le dimos mucha publicidad por el tema de que faltan otros temas que están viniendo en camino, como para sacar un single que ya sacamos con la otra formación, pero la idea es sacar algo porque es algo nuevo, algo diferente a lo que veníamos haciendo. Estamos en producción, preproducción de lo que sería el próximo. ¿Tienen contrato con alguna productora o se manejan ustedes independientemente? Estamos trabajando con los chicos de Escape of Frequencies, Rafa y Mota, que fueron los chicos que nos ayudaron a grabar el tema, que digamos, hasta ahora grabamos ese solo, pero bueno, la idea es que en futuro vayamos incorporando más para sacar, digamos, un single, como dijo Pato, de un par de temas. Más que nada, sí, apoyándonos con ellos. No sé, ¿tienen shows planeados para estos...? Sí, este sábado, el sábado 22, en La Macarena, tocamos con tres bandas más. Racer, Sinestesia y 20 Vatios. Tocamos un show, va a ser temprano porque al otro día se vota, así que va a ser un show temprano en serio, no como se dice siempre, pero este va a ser temprano en serio. Esa es una fecha ya este sábado, y después hay otra para el 18 de noviembre, en el Club Imperial también, teloneando a O'Connor y un par de bandas más. Pero bueno, esas, digamos, dos fechas serían las próximas. O sea que vienen bastante bien. Sí, la idea es tocar. Sí, tocar seguido. Más que nada que la formación nuestra hace poco, digamos, que estamos, y en vivo hemos tocado dos veces nomás. Ajá. Así, digamos, los cuatro, tal cual estamos. Así que estamos aprovechando de tocar en donde se pueda, digamos. Claro, con la formación actual. Exactamente, claro. Con la formación actual, sí. Ajá. Sí. Si bien nosotros, como te decía Pato antes, nos conocemos un montón, pero con la formación esta, puntualmente, hace poco que estamos. Ajá. O sea, Ildiana hace poco que se... Ildiana con estos integrantes, claro, digamos. Fueron pasando varios. Yo estuve entré hace un año más o menos, y el Milla un poco menos, pero... Que no está. Milla que no está, no. Que no, vi, no pudo está. Ver. Le tocó, bueno, mandamos un saludo. Le tocó trabajar. Un abrazo. Bueno, y para ir cerrando la última pregunta... ¿Se hace difícil mantener en pie el proyecto, o sea, con estos cambios de formación y además con que el under ya no tiene mucho apoyo hoy en día? Sí. Y el artista se tiene que mantener uno mismo. Se complica demasiado el hecho de que por ahí esto requiere ponerle, además de ganas, invertir en instrumentos, salir a tocar, juntar gente que realmente tenga la misma idea que vos. Que tiren todos para el mismo lado. Que los bares entiendan que... Exactamente, el hecho de ir a tocar un bar es, para una banda under, es un gasto. Entonces muchas veces no se puede afrontar. Pero bueno, por suerte a nosotros hasta ahora, y creo que va a seguir siendo así, nos gana las ganas, digamos, que tenemos, más que pensar en lo que sería la inversión que tenemos que hacer. Y la gente que nos sigue, que también tocamos para ellos, ¿eh? Porque... Sí. Son amigos o gente que le gustó la banda, que nos conoció con otra formación, le gustó más esta o se enganchó mucho más con esta, y bueno, eso también es importante. Tira más que la plata, tira más que salir perdiendo un día. La verdad que por ahora no nos interesa, y mientras que podamos seguir para adelante lo vamos a hacer. Así, bueno, ¿quieren recordar los shows? Así, este sábado el 22 en La Macarena a las 9 de la noche, temprano porque son muchas bandas. Y el viernes 18 en Club Imperial. De noviembre. El 18 de noviembre, sí. Bueno, mucha suerte entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos el nuevo trabajo entonces. Ajá. ¿Lo presentan? ¿Cómo se llama? Se llama Om. Om. Exactamente, bueno. Grabado con los chicos. Muchas gracias por venir, chicos. No, gracias a ustedes.